Listo. Llegando a Mexicali. Soñé que me besabas en la frente, que todo el panorama era diferente, que juntos caminábamos por el parque, te detenía un instante y no dejabas de abrazarme. Soñé que despertabas a mi lado, observando tu cabello y tus ojos claros, que esta pesadilla no había pasado y que el vacío en mi interior ya se había marchado. Luego desperté, me di cuenta que tú yo lo imaginé, y el error que cometí sigue doliéndome. Es tan fuerte lo que siento que no sé qué hacer. Es que no puede ser, todo lo recuerdo como si hubiera sido ayer, y el aroma de tu cuerpo se clavó en mi piel, y disimular tu ausencia no me sale bien. Sé que lo puedo arreglar, dame una oportunidad y lo voy a solucionar. Soñé que despertabas a mi lado, observando tu cabello y tus ojos claros, pasado y que el vacío en mi interior